Vabbè. Che solo se pueden soñar, acariciar con la vista, bailar con los dedos, llorar por tus poros en tus labios temblar, deshacerme en tu vientre, sentirme pequeño y tan grande a la vez, deshacerme en tu vientre. Buenas noches, estamos aquí en la invasión de los bárbaros, un miércoles extra, programa extraordinario, porque tenemos aquí con nosotros a estos que suenan. Doctor Deseo, buenas noches. Buenas noches, viniendo del país de los bárbaros, precisamente desde Bilbao, sintiéndome un bárbaro más, encantado. Muchas gracias. Qué bien, se autopresenta sin ningún problema. Sí, sí, ¿eh? Esto es una maravilla. Y tenemos también aquí, me habíais dicho que eran Carola y... Mónica. Espera. Hola, bueno. Y no sé si queréis participar un poco, estáis invitadas desde luego, a decir lo que queráis. Por lo menos a escuchar, ¿no? Luego ya hablar y eso ya como queráis. Y nada, bueno, estamos aquí con Francis de Doctor Deseo porque presentan el disco nuevo que se llama Sexo, Ternura y Misterio el próximo viernes en la Sala KGB aquí en Barcelona y el sábado en Sardañola del Vallés en El Mundo Caníbal. Sí, aprovecho para decir que el viernes precisamente en KGB es a las 9 de la noche, 9 y media, y que el sábado en Sardañola, en Mundo Caníbal, será sobre las 10:30, una cosa por el estilo, ¿no? Sí, claro, ya la podemos hacer completa, ¿no? Y que la gente se compre las entradas en la torna o en el... Sí, además los que vengan el primer día y el segundo tendrán un descuento fijo y copa pagada, ¿no? Mira, uy, lo de la copa es verdad. Eso es cierto, me encargo yo de hacerlo. Vamos a apuntar. Entonces. Soy de Bilbao y por lo tanto eso... Abrimos líneas telefónicas, vamos a ver las líneas para todo aquel que venga a los dos conciertos, 933594900, puede llamar ahora y tiene una copa garantizada aquí, que Francis ha prometido. Sí, ya sabes que en Bilbao tenemos fama de un poco brutitos, pero de palabra. Bueno, ¿cómo está yendo la gira? Cuéntanos un poco. Viniste hace poco, ¿no? Estuvimos con Extremo Duro, tocando en Forum, entonces siempre son cosas un poco desmesuradas, en la cual había 22.000 personas, o no sé cuántas, no las conté, pero había muchos, no cabe duda. Y bueno, estamos haciendo con Extremo Duro algunos conciertos concretos, y luego volvemos nosotros solos, ¿no? Es una forma de promoción, puesto que trabajando desde las independientes siempre cuesta un poquito más el moverse fuera del ámbito de Euskal Herria o sus aledaños, ¿no? Y bueno, la verdad es que está funcionando. En Madrid en concreto, lo hicimos, tocamos con ellos en Getafe, luego nos llamaron para tocar en el mítico barrio de la Elipa en Ventas, mítico barrio de Burning, donde nacieron y tal. Y bueno, allá aparecieron 3.000 personas, gente de Toledo, de Madrid, de Guadalajara, y bueno, y la verdad es que en ese sentido está funcionando bien. En Euskal Herria, la verdad es que hemos dado también un pequeño salto y... Ahora mismo somos uno de los grupos que tiene más convocatoria. Siendo de Bilbao, parece como que es normal que lo diga, pero es cierto. Eso es a fuerza de insistir, ¿no? Porque lleváis añitos. Sí, la carrera. Sí, llevamos un tiempo. Llevamos ya 20 años, ¿no? Y aunque en este sentido somos muy tangueros, ¿no? Que 20 años no es nada. Sí. A base de insistir, porque este es nuestro oficio, nuestra pasión, y por lo tanto a lo que dedicamos toda nuestra jodida vida. Sí, y muchos han quedado por el camino, ¿no? Muchos grupos de la misma época que salían, pues van dejando, cambiando de nombres, de tal, de cual. Ha cambiado mucho la escena, ¿no? En Bilbao, en los 20 años. Sí, nosotros empezamos cuando el rock radical estaba ya en un momento quizá bajando. Empezamos a abrir un poquito la escena y ahora mismo lo que está es mucho más abierta la escena, ¿no? Ahora lo que hay es en Euskal Herria grupos de todo pelo, ¿no? Podemos tener en Navarra, quién lo iba a decir, grupo, zona heavy donde las hallase, y ahora mismo tenemos a grupos como el Columpio Asesino o grupos como Souvenir, por ejemplo, que son capaces de hacer canción francesa de una forma distinta y diferente. Tenemos grupos de hip hop, tenemos grupos de psicodelia, grupos de un rock primigenio o incluso que puede estar por encima de mucha de la vanguardia que se hace en New York ahora mismo. Hay cosas muy interesantes y lo que sí que tenemos es un abanico mucho más amplio y abierto, ¿no? En estos momentos, ¿no? Ahí intentamos pelearnos y buscarnos nuestro hueco, ¿no? Desde el principio, ¿no? Sí que tuvisteis un estilo muy diferenciado de lo que se cocía, ¿no? En sí, el País Vasco. Sí, al principio la verdad que éramos un poco las mariconas del barrio. Y bueno, radical vasco, ¿no? Todavía, sí, frente al rock radical vasco, que no era tan radical quizá. Nosotros sí que nos considerábamos realmente radicales en aquel momento. Y bueno, aun considerándonos un grupo pop, y esto lo decíamos un poquito como provocación, porque pop lo consideramos el nombre como lo utilizan los americanos, popular music, sin embargo, poquito a poco fuimos haciéndonos un hueco y fueron cambiando los gustos y cambiando un poquito también la mentalidad en el país, y ahora mismo la verdad que tenemos un hueco que estamos encantados de ello, ¿no? Porque en el País Vasco son muy progres para unas cosas y muy carcas para otras, ¿no? Pero eso en casi todos los países, determinada... ¿no? En casi todos los países. Me imagino que no sería nada fácil, ¿no? No, al principio no, pero era muy divertido, ¿no? Porque yo me acuerdo que tocamos con la Ertzaina al principio, que era el grupo un poco, en aquellos momentos, bandera de lo que por allí se cocía. Yo recuerdo que terminé con una faringitis de 4 meses porque empecé a tocar ahí en principio y me cayeron unas cuantas latas volando, pero en aquel momento me crecí y me fui para arriba y terminé chillando tanto y bajando abajo, que realmente terminé sangrando de la garganta. Esto me supuso una faringitis de 4 meses, pero mereció la pena porque luego la verdad que ha ido cambiando las cosas y ahora mismo, incluso de Ertzaina en aquellos momentos, el batería ahora mismo es nuestro batería, y el guitarrista que tenían también lo hemos tenido durante 5 años. Entonces la verdad que han cambiado bastante las cosas, ¿no? En ese sentido. Y nos alegramos, claro, de que hemos caído en el lado bueno. Claro. Ponemos un temazo para ir calentando aquí. Por cierto, quería decir que estuvimos tocando con Extremoduro y la canción que habéis puesto, que es la de Donde acaban las palabras, el que canta por debajo del estribillo es Robe, ¿no? El Robe de Extremoduro, al cual siempre que hay que cantar un poco aflamencado, con un toque un poco sureño, siempre que él suele pasar por allá, el que se come todas las jotas y perfectamente las S también se las come y tal, lo ponemos ahí y lo borda siempre. A la pasa que cenan, ¿no? Se le dice. Nos jode un poco ponerlo de Extremoduro y tal, pero al final hay que reconocer que el chaval lo hace bien. Bueno, vamos, con Hazlo. Buscando la palabra justa que haga estallar las miserias, ponga nombre a lo que asusta. Buscando la palabra justa que haga estallar las miserias, que oiga lo que no me gusta, ponga nombre a lo que asusta. A tanto miedo que mata en este morir viviendo, que me acerque hasta tu orilla, ponga luz a nuestra noche, que nunca falten las ganas de bailar juntos este vals, que cambie tanto lamento por ganas de mover el culo. 5 acordes para respirar, 5 acordes para respirar, 5 acordes para respirar. Suave aliento para levantarse. Si realmente quieres algo, déjame llorar y hazlo. Ponga nombre a lo que asusta. Buscando la palabra justa que haga estallar las miserias, que diga lo que no me gusta, ponga nombre a lo que asusta. Tanto miedo que mata en este morir viviendo, que me acerque hasta tu orilla, ponga luz en nuestra noche, que nunca falten las ganas de bailar juntos este vals, que cambie tanto lamento por ganas de mover el culo. 5 acordes para respirar, 5 acordes para respirar, 5 acordes para respirar. Suave aliento para levantarse. Si realmente quieres algo, déjame llorar y hazlo. Bueno, pues ahí queda. Nos decías que salía Argobe aquí, yo creo que... No, salía en la anterior canción, claro. Sí, donde acaban las palabras. En Hazlo, la que sale es Ayora, que es la cantante Sea Mais. Brutal, ¿eh? Que siempre ha sido una musa nuestra porque tiene una voz emocionante y la verdad que siempre es un placer estar al lado de ella y cantar con ella, ¿no? Sí, yo era un poco para introducir la pregunta, sí, me cogía, pero me he confundido. Bueno, pero ha estado cerca. Digo, no, el rollo es, Extremoduro ya ha hecho giras con grupos vascos, ¿no? Aparte del que compartían guitarrista con Extremoduro, con Platero en tu tiempo, sí. Y tal, es una relación de hace mucho tiempo, es una amistad, así que... Nosotros, yo tengo relación sobre todo, con Iñaki Guajo, que es el guitarrista de Platero y luego de Extremoduro, y de hecho los últimos 4 discos los hemos grabado en su estudio, ¿no? Uh-huh. Este último ya hemos añadido también el que, además de grabarlo en su estudio, nos cogieron en su compañía y nos ofrecieron la posibilidad de hacer algunos conciertos los que nosotros quisiéramos con ellos a modo de promoción, ¿no? Y la verdad que en ese sentido ha funcionado bien. Nosotros hacíamos un pequeño tráiler de lo que es el grupo, 3/4 de hora, y bueno, ante la cantidad de público que Extremoduro ha arrastrado en esta gira, siempre hay de todo, evidentemente, desde gente que pasa en moto, a gente que le toca las narices, a gente que se interesa por la historia, ¿no? Pero estamos hablando de cifras de 22.000, 30.000 personas, 18.000 personas, ¿no? Entonces nos ha venido bien, ¿no? Esa forma de que te vea gente, de hacer una pequeña muestra de lo que tú eres y después volver para insistir y hacer realmente lo tuyo, ¿no? Uh-huh. Que, no, sí, de verdad, yo a Yora Rentería la conocí por Doctor Deseo y Sea Mais, y es brutal, tiene una voz increíble esa chica. Lo que pasa es que es el tema de cantar en euskera, que no te enteras de lo que dice, que seguro que es. Bueno, no te enteras tú, joder. Yo si no puedes entrar por internet, sí, si no tienes el disco. Sorkun también me mola mucho. Sí. Sorkun también tiene otra. Bueno, Sorkun también ha grabado. Hay 3 divas allí que posiblemente sean las 3 mejores voces de Euskal Herria, que son Sorkun, Ayora y Anari, ¿no? Y la verdad que tengo el placer de haber podido grabar Anari con las tres, por aquí. Con Lisabo, si es un tema. Hay buen rollo entonces, ¿no? Entre la gente. Sí, ya en general. Además, siempre tiramos de amigos y de gente a la que admiras, claro, ¿no? Y que por otra parte. Su tagar también, ¿no? Sí, músicas sean muy distintas. Sí, hay una buena historia, hay un respeto y sobre todo hay una amistad. O sea, ya te digo, con su tagar, ellos grabaron con nosotros, Aitor grabó con nosotros una guitarra flamenca en Fugitivos del Paraíso, desde el centro del huracán, ¿no? ¿Quién iba a decir que un heavy fuera una fiera tocando flamenco, ¿no? Un heavy vasco, además. Un heavy vasco, sí, sí. Por eso nos apetecía que él lo metiera, ¿no? Un heavy vasco que metiera una guitarra flamenca cuando todavía no se metía mucho en los grupos vascos, no introducían esta historia, ¿no? Era una canción cañera y lo hizo impecable, ¿no? Y aunque lo heavy no es precisamente santo de mi devoción como musicalmente su tagar, sin embargo les admiro como personas y vamos, somos muy amigos, ¿no? Y además no son demasiado abiertos, ¿no? Normalmente a fusiones hay una ortodoxia heavy ahí súper fuerte, ¿no? Bueno, lo heavy sí, pero el metal en general hay que reconocer que ha tenido una apertura muy potente en los 90, sí, ¿no? El metal han sido los primeros que han empezado a relacionarse con la electrónica, a relacionarse con el hip hop, a relacionarse con otra serie de historias. Entonces, si bien en los 80 eran muy cerrados, hay que reconocer que en los 90 el metal ha tenido una apertura impresionante, ¿no? Y ahora mismo, posiblemente dentro de los estilos de la popular music, sea uno de los estilos más abiertos, ¿no? A mí sí me gustaría comentar una cosa, Francis. A raíz de lo de Extremoduro, por ejemplo, no el último vuelo de Madrid en el Palacio de los Deportes, sí que, por ejemplo, 20 minutos, periódicos importantes, la cagada de Extremoduro, ¿no? Con el tema de la luz y, ¿sabes? Sí. Que el día que tocasteis vosotros, sí que la crítica por lo menos se llegó a dar cuenta que Doctor Deseo era un grupo para sala pequeña, ¿no? Entonces, de aquellas críticas, no sé si las has leído, sí. Sí que la gente ha sacado en claro, por lo menos, ¿no? La gente que escribe, que se supone que entiende de esto, que Doctor Deseo está bien que tocara con Extremoduro, pero que tiene que ser un grupo súper guapo ver en sala pequeña. Sí, nosotros nos sentimos siempre mucho más próximos, puesto cuando hay una cercanía, ¿no?, con la gente. Nos apetece sudar, nos apetece tener a la gente cerca, que se pueda tocar y que lo que allí ocurra realmente sea cierto, ¿no? Nos consideramos un grupo que sobre el escenario podemos ser realmente tiernos, podemos ser realmente bestias, podemos ser realmente sexuales o sensuales, pero que todo lo que ocurre sobre el escenario es cierto, ¿no? Y que si la gente está cerca y se puede tocar, la verdad que la magia surge, ¿no? Y ocurren cosas que realmente inesperadas, ¿no? Y por eso lo que decimos desde acá es que si alguien quiere no quedarse indiferente en un concierto y realmente sentir algo diferente, distinto y nuevo, que se venga a nuestro concierto, que está garantizado. ¿Y en las salas pequeñas también te subes por donde pillas, o eso solo lo haces cuando hay un escenario grande y una estructura y tal? siempre hemos vendido de alguna manera el mito del equilibrista, ¿no? Que es una buena parte de esta jodida vida, o esta vida, perdón, necesita de una buena dosis de incertidumbre si se quiere ir por el camino que uno desea, si realmente quiere seguir sus deseos y si realmente quiere estar en el sitio en el que debe estar, ¿no? Eso significa deja de llorar y hazlo. Eso significa tener que mover el culo un poco más que el resto, y significa tener que, como un equilibrista, tener que asumir una serie de riesgos, ¿no? E incertidumbres, ¿no? Entonces, ese mito lo hacemos de forma literaria, pero también lo hacemos de forma real, ¿no? Yo necesito que me suba la adrenalina y a veces necesito estar en niveles de riesgo físico casi para realmente que lo que cuenta yo me emocione y pueda emocionar, ¿no? Y esto pues no lo evito. Está bien, así se calienta la voz también, ¿no? Con el sí, ejercicio. Y cuando uno tiene sensación de peligro, el coco se pone en un estado en el cual puede hacer muchas cosas y muy intensas a la vez, ¿no? Desde luego las letras de Doctor Deseo sí que llaman mucho la atención, ¿no? Por ese rollo íntimo, así que hablan de una manera mucho más profunda y menos tópica que en la mayoría de los grupos, ¿no? De sentimientos, que como comentábamos antes, pues igual en determinados momentos es bastante provocador y bastante atrevido, ¿no? Bueno, te lo agradezco que así lo pienses. Intentamos que sea así, ¿no? Intentamos buscar de lo que hay detrás, ¿no? Intentamos seguir también un poquito el camino del deseo, ¿no? Y aquella coña de que todo deseo actual es la sombra de otro deseo y todo dolor es la sombra de otro dolor, ¿no? Intentamos buscar cuál es el territorio de los miedos, aquel que nos jode realmente, el que nos paraliza y el que nos impide tirar por el camino cierto. Y sobre todo intentamos buscar alguno de los engaños distintos y nuevos y de los mitos del siglo XXI, ¿no? Y uno quizá de los más potentes lo tratamos en Hazlo, ¿no? Que es, al fin y al cabo, no dejamos de ser un jodido país de pijos en estos momentos, primer mundista. Esto que no se nos olvide, aquí no hemos venido ninguna empatera y la mayor parte de los límites nos los ponemos nosotros mismos, ¿no? Me preocupa mucho más el poli que llevamos dentro que el externo, por muy mozo de escuadra que sea y haga bestialidades tales como poner la pistola a un romano en la boca. Aún así, nosotros somos bastante más bestias y más lobos con nosotros mismos, y sobre todo porque estamos cargaditos de miedos, ¿no? Entonces hablamos y buscamos por ese camino, y también buscamos por el camino del jodido arte de la vida, el arte del amor y el arte del sexo, ¿no? La vida es un arte que significa que tienes que esforzarte, que significa que tienes que buscarte la vida, que significa que tienes que, si quieres llegar a algún sitio interesante, significa también que va a ser difícil seguro, pero eso es lo bueno, que sea difícil, ¿no? Joder, Francis entrelaza las palabras aquí hablando como las entrelazan las canciones, ¿eh? Eso está claro. Yo tengo que reconocer que mi entrada a Doctor Deseo es por la literatura, más que en un principio, más que por la música. Luego la música llega, pero yo creo que hay mucha gente que le pasa eso, ¿no? Que es como muy, en un primer momento las letras te revuelven un poquito. Y he ido encontrando varios amigos a los cuales la primera escucha me dicen, bueno, un grupo pop, nada, no encuentran nada de tal. Ajá. Pero a la que enganchan un par de veces y dedican ese tiempo de escuchar las letras y tal, a los dos días me llaman y me dicen, oye, tío, están de puta madre, me gustan. No sé si se prioriza eso, o sea, si realmente hacéis un trabajo de mimo de la letra más que la música, o realmente las canciones salen unidas. Es un poco para ver también quién sí. Compone, cómo componéis y tal. Bueno, componer compongo yo. Y funciona al revés. Yo siempre trabajo con músicas primero. De hecho, siempre estoy con la guitarra en la mano y tocando y buscando melodías y buscando ideas, ¿no? Y una vez que esto se fija y hay una idea, la intento ligar a un sentimiento y a partir de aquí viene la letra, ¿no? Entonces, por eso jamás hago literatura o poesía. Los ingleses lo definen muy bien, ¿no? Hay dos lenguajes, el lyric y el poetic, ¿no? El lyric es aquel que se sujeta en función de la música y el poetic es aquel que se sujeta solo, ¿no? Entonces yo simplemente lo que hago son canciones, ¿no? Pero primero va la música, siempre. Y después, ligada a la emoción que todo eso me pueda producir, busco las letras. Y es un jodido encaje de bolillos, en lo cual tengo que reconocer que me cuesta bastante y que es una especie de parto donde todavía no se ha inventado la epidural, aunque estoy en ello. Una pregunta. Si me dejas. Sí, sí, claro. ¿Hasta dónde llega Francis? ¿Hasta dónde has caído? ¿Hasta dónde o cuánto suelo, techo has tocado para llegar a parir esas letras? Bueno, a veces suelo decir, y esto creo que es para justificar alguna de mis estupideces, que como músico tengo la obligación de vivir un poquito más que el resto y por lo tanto de poder pisar infiernos y tocar cielos, precisamente para poder saber un poquito más y hablar con propiedad de aquello que ocurre a todo el mundo, ¿no? Porque solo me interesa, si busco dentro de mí, solo me interesa esa parte mía que es de cualquiera y que es de todo el mundo, ¿no? Suelo decir que quien cuenta solo su pena, lo único que termina es dando pena, pero quien cuenta y busca dentro y busca la pena es la tuya y es la de cualquiera, ¿no? Y entonces alivia la tuya, alivia la de los demás. Esto es importante, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay un rollo egocéntrico también, ¿no? Pero sí que es cierto que no me evito ninguna caída, ¿no? Y suelo funcionar sin red. Que al fin y al cabo las penas son bastante compartidas, ¿no? Pero tampoco me evito el tocar el cielo, ¿no? Y yo creo que a veces, si tuviéramos que hablar de un mito contemporáneo, ¿no? El mito contemporáneo por excelencia es el de las películas de los zombies, ¿no? Realmente el hombre y la mujer contemporánea básicamente son zombies, ¿no? Que antes de afrontar subidas o caídas, ¿no? O ese borde de abismo de qué coño hago con mi vida, prefiere entrar en un estado de mediocridad en el cual se convierte en una especie de muerto viviente, ¿no? Sí, justo el otro día vi una película que se llama Zen Rock. No sé si conoces El Cavernícola Urbano, una película francesa de los 70. Pues precisamente habla de eso, de un tipo que va perdiendo sus actitudes de civilización y va perdiendo el lenguaje y todo, y al final se convierte en un cavernícola dentro de la sociedad. Y me quedé flipado porque era una metáfora. Yo lo veía muy claro con lo que nos está pasando, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero es divertido que lo digas, porque, bueno. Bueno, aunque posiblemente no, como estamos fuera de horario habitual del programa, pues igual no están las masas que habitualmente nos siguen y todas estas cosas. Si hay alguien por ahí que quiera comentar algo, lo puede hacer al 93-359-4900. Y nada, que esto es Radio Bronca. Como estamos, has dicho, en el... porque si no lo repites, yo mismo me he enterado. Esto es Radio Bronca, 93-359-4900. Y pueden también escucharnos en internet, ¿no? En radiobronca.info, a la izquierda hay una pestañita que pone podcast, que es un invento de estas tecnologías que permite oír los programas en diferido, descargártelos o pincharlos directamente como si estuviesen sonando a cualquier hora y cualquier día de la semana. Y el programa se llama La Invasión de los Bárbaros, y para el que siga en lo tradicional, pues nos puede oír en la radio típica del FM, en el 104.5 en Barcelona, .55 zona de Esplugas. Y os animamos que nos llamen, que aquí hay una copa prometida en juego. Para las dos entradas. Eso está claro. Quien lleve dos entradas. Hablando de pinchar, ¿qué decías? ¿Pinchamos algo más o qué? ¿O seguimos aquí? Sí, vamos con La Hermandad de los Perros sin Dueño. Vale. De mi parte, sin darme cuenta, perdí el control. collar y ahora estoy sin remisión en la hermandad de los perros sin dueño. Debajo del agua no sé respirar, tan solo hay cenizas en el corazón. La rabia se clava en el pecho y esta cuesta abajo que nunca se acaba. Qué puta es la noche, qué frío el silencio, que mata deseos, me roba las ganas, ya no puedo más. Agarra fuerte mi mano, agarra fuerte mi mano, agarra fuerte mi mano, para poder salir de aquí. Bueno, pues aquí seguimos en La Invasión de los Bárbaros en Radio Bronca, entrevistando hoy a Doctor Deseo en este programa especial, porque La Invasión de los Bárbaros suele ser los martes y hoy estamos en miércoles y yo no suelo estar y hoy estoy, entonces es especial también. Cómo me gusta, ¿eh? Y los compis estaban liados hoy, ¿no? Los otros que suelen venir no pueden venir hoy. ¿Qué iba a decir yo, Francis? Yo me apetecía bajar un poco a Bilbao, ¿no? Tú hace unos cuantos años decías que morirse en Bilbao era, no podía haber nada mejor, ¿no? ¿Lo sigues pensando o va cambiando tanto Bilbao que ya no es tan agradable ni morirse allí? Toma. Bueno, sí. Evidentemente soy de Bilbao y para mí es la mejor ciudad del mundo, claro está. Pero bueno, tampoco soy un chauvinista en este sentido. Cuando yo hablo de Bilbao, en realidad hablo de un concepto de lo urbano, ¿no? Puede ser Barcelona, puede ser Nueva York, puede ser Berlín o puede ser Sevilla. Para mí es mi ciudad y por otra parte es el escenario de mi vida, ¿no? No hay rincón de Bilbao donde no me haya ocurrido algo o donde lo reconozca emocionalmente. Por lo tanto, si tengo algún concepto de patria sería Bilbao, puesto que emocionalmente estoy muy ligado a ello. Además, soy de los pocos bilbaínos que mi madre me parió en casa. Y evidentemente, como casi todos los bilbaínos, nací en el barrio de Uribarri, que es el primer barrio emigrante de Bilbao, donde éramos todos hijos o de burgaleses o de gallegos, en mi caso de burgaleses. Y la verdad que en ese sentido es mi ciudad. Pero entiendo que cuando hago una canción como Morís en Bilbao no hay nada mejor que quemar la vida para volver a nacer de nuevo en tus brazos. Eso mismo, cualquiera que sienta Barcelona como ciudad suya podría decir lo mismo, o cualquiera que sienta Berlín o que sienta... Es un concepto de la gente que somos urbana y que sentimos lo urbano sobre todo, ¿no? Sí, lo que y pasa que vivimos de esa cultura, ¿no? De sí, esa cultura híbrida, extraña, ¿no? Aquí está un poco de moda ahora cagarse en Barcelona, ¿no? No sé si de moda o realmente se está haciendo tan invivible la ciudad por toda la presión urbanística, la subida de precios. Eso será por las navidades, ¿no? Ahora vienen los caganetes y tal, y lo normal es cagarse, ¿no? No, ya. Ya, claro, de Bilbao sí que hablan, ¿no? Que había una transformación desde que plantaron el aguijón del Guggenheim ahí, sí, en todo el medio, que han intentado limpiar toda la zona. Yo aunque no lo conozco mucho, sí que he leído un poquillo sobre tal. Realmente ha cambiado esa parte punky macarra, tal y cual, que había limpiado, se ha saneado la ciudad y ya es otra cosa. La cosa es más compleja, tampoco lo podemos poner en estos términos, ¿no? La ciudad sigue teniendo su parte punky macarra, eso no lo ha perdido, pero fuimos una ciudad industrial muy potente en el norte, que de pronto todas las fábricas, tales como Euskalduna, Echevarría, al lado de la cual vivía yo, y estamos hablando de fábricas que albergaban a 4.000, 12.000 y 16.000 personas, ¿no? Todas estas se fueron a freír churros en los 80 y todos los talleres y demás. Eso significa que una ciudad de 300.000 personas de pronto se fueron al jodido paro unas 50.000+. Esto es una burrada y es una tragedia, ¿no? ¿Qué coño ha pasado para convertirnos de una ciudad industrial y pasar de pronto a ser una ciudad de servicios? Hay que reconocer que esto tiene sus pegas y sus problemas, como todo. Pero hay que reconocer, por otra parte, que ha habido una evolución interesante, ¿no? Porque era de estar a punto de morirnos como ciudad a de pronto haber un renacer, ¿no? Cuando hicieron el Guggenheim, yo fui el primero que me cagué en todos los muertos y estuve protestando en primera fila. Y sin embargo, hoy tengo que reconocer que, aun siendo una especie de McDonald's puesto en Bilbao, ha sufrido un tirón muy importante, sobre todo, y ahora en estos momentos no solo tenemos el Guggenheim, que es un lujo para ver cultura contemporánea o arte contemporáneo, sino que también en estos momentos tenemos muchísimas más salas alternativas, por ejemplo, de arte en Bilbao, ¿no? Que los barrios también tienen una serie de centros de cultura que antes no existían. Y en ese sentido hemos mejorado. Yo recuerdo cuando solo había un local, una vez que cerraron el Gasteche en Bilbao, solo había un local de conciertos que lo teníamos entre un montón de gente casi ocupado, lo pagamos un alquiler ínfimo, perdidos en una zona industrial en derribo, donde era el único sitio donde se hacían conciertos. Y ahora mismo, un fin de semana uno tiene problemas para elegir qué concierto entre los 10 o 12 que puede encontrarse en Bilbao, ¿no? Entonces, en este sentido, ha habido un paso interesante y hay que reconocer que salimos en los libros de todo el mundo de qué coño ha pasado como evolución, ¿no? Las autoridades habrán hecho algo, pero sí que es cierto que en Bilbao hay un dinamismo y quizás sea ese ambiente un poco cañero y macarra, que eso todavía lo tenemos, ¿no? Tenemos esa jodida chulería que es un poquito defensa, ¿no? Para que incluso en los momentos más chungos sacamos esa chulería para tirar para adelante, ¿no? Y quizá eso es lo que nos ha hecho de alguna forma redimirnos y tirar un poco para adelante. Esto no quita para que tenga sus jodidos problemas también en ser una ciudad de servicios, evidentemente, que por otra parte váteres tenemos pocos. ¿Qué nos vas a contar aquí en Barcelona, que somos la meca del turismo, que quitan manzanas enteras para meter hoteles y que entren los que vienen en los cruceros de estos de 3 o 4 mil euros? Pero bueno, tenía Bilbao un rollo muy... Pero eso se ha pasado por ser siempre la ciudad más europea y más occidental de todo el estado, ¿no? En Bilbao no tenemos esa historia, ¿no? Sí que es cierto que empieza a haber algún turista, pero la verdad que todavía no empiezan a tirar manzanas para construir hoteles, porque incluso con los que tenemos en estos momentos no se llenan. O sea que en ese sentido estamos salvados y curados de espanto, ¿no? Sí que tenía un puntillo así decadente, nostálgico, que le da un... Sí, bueno, mucha yo fuerza, ¿no? Sí que es cierto, pero vamos a ver, tampoco vamos a mistificar a la mierda. O sea, yo mismo he dicho que, joder, el día que nos limpien la ría de Bilbao, aquello no va a ser lo mismo. Es cierto. Pero, sin embargo, es cierto que por primera vez, y llevo ya una temporada viviendo en Bilbao, tengo unos cuantos años, huelo a mar, ¿no? Antes olía a Bilbao, solía oler o mal o peor. Y ahora mismo huele a mar. Y, coño, tampoco es que esto signifique... tener una mentalidad abierta, con ganas de avanzar, de izquierdas y tal, no significa ser un cutre. Joder, que esto también a veces se nos ha metido, ¿no? Antes tener un local alternativo era sinónimo de tener un battle hecho un Cristo, donde no había Dios que entrase. Yo creo que también en ese sentido hemos evolucionado, ¿no? Y ciertas historias que están... Lo bien hecho está bien hecho aquí y en Cafarnaum, ¿no? Y no es cosa de burgueses ni mucho menos, ¿no? Sino de un mínimo de inteligencia y de buen gusto, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo hemos ganado. Y lo que hemos perdido lo podemos recuperar, ¿no? Y lo que tenemos que hacer por delante, que todavía nos queda, es cosa nuestra. Y si no llegamos a hacerlo, será nuestra responsabilidad, ¿no? Nadie nos lo impide. De todas formas, Francis, yo hay una cosa que no es... que estoy de acuerdo, pero no estoy muy de acuerdo, ¿no? Cuando hablas de ahora 10 salas de bolos. Verdad que hay 10 salas de bolos, pero verdad que la música se ha profesionalizado de una manera que antes no era así, que tú antes tocabas encima de un escenario, ponías el ampli encima de las cajas de cerveza, y eso sí. Es así, los Gasteches han sido así, toda la vida ha sido así, pero la cuestión es que ahora en Madrid también tienes muchas salas de conciertos, y ahora está de moda ir a bolos, ir a festivales, ¿no? Entonces un poco, sí. En Madrid estaba Jácara, había cosas, ahora también hay un montón de salas, y creo que Bilbao es un poco igual, para bien para nosotros, que vivimos de esto, ¿no? Se abren salas y se profesionaliza todo un poco, pero es verdad que sí que pierde ese gusto añejo, ¿no? Eso ese independiente, decir, voy al bolo, saco lo que haya, duermo en el suelo, eso ya casi no se hace, ¿no? Yo creo que tenemos todos los niveles, ¿no? A veces pensábamos eso, que también... claro, es que tú, Carola, igual no te pasa por algunos niveles. Ese es el problema. ¿Cómo que no? En Bilbao puedes tocar todavía en un bar con el amplificador subido sobre... o en un Gasteche con el amplificador subido sobre la caja de cervezas y hacerlo, ¿no? Y esto no es mucho más de lo que teníamos antes. O sea, no es... tenemos ese nivel, lo mantenemos. Lo que pasa es que ha habido otros niveles que también están, ¿no? Y entonces se puede escuchar y hacer la música. Que se haya profesionalizado no está nada mal, ¿no? Claro. En un sentido nada más, ¿no? Claro. Es que antes era todo tan voluntarista que a veces simplemente las condiciones eran penosas y había que estar muy drogado para realmente escuchar algunos conciertos y que aquello te pareciera que estaba bien. Seguramente de sobrio hubiera sido insufrible. Entonces, en ese sentido, no está mal, ¿no? Por eso digo que para, por ejemplo, para gente como tú está bien, porque te quiero decir, estar toda la vida tocando en ese tipo de bolos, en los Gasteches, que estuve el otro día en el en el Valle de Trápaga viendo un grupo, o sea que sí, que seguimos todavía con Lisabo haciendo bolos, o sea que eso no, sigue y, así. Y a mí puntualmente me encanta tocar en un sitio claro, así, también, donde la acústica no sea tan gloriosa, pero sea todo muy físico y muy muy próximo, ¿no? Y de hecho... De todas formas, yo siempre envidio a Euskadi porque hay una cultura musical que no hay en el resto del estado. O sea, tú das una patada a un bote y salen 35 grupos, porque Madrid no es así, nos comemos los mocos, y eso es así. Sí. Y allí hay bolos todos los días, se ama la música, la gente compra música. Sí. A mí es algo de Euskal Herria que yo alucino, me encanta, y yo viviría allí si pudiera mañana. Pues estás invitada, Carola, cuando quieras. Tú ya sabes que de Bilbao tenemos una cosa muy buena, que es que cualquiera puede ser de Bilbao, porque los bilbaínos nacemos donde queremos. Pues aquí está la cosa también con el tema de los bares, con el civismo famoso del ayuntamiento y el sonido, y realmente hay 4 o 5 salas de conciertos un poco decentes en Barcelona. Y lo que es el formato pequeño de bar, de grupito, que sea pelotona para tocar, se está prohibiendo como si fuese, vamos, persiguiendo casi, ¿no? Bueno, yo no hace mucho estuve en Puerto Urraco y me pareció que mantenía un espíritu encomiable. Sí. Vamos. Es de los bastiones. Vamos, aquello era una especie de... Yo pensé a ver si realmente lo tenía subvencionado el ayuntamiento para mantenerlo con ese toque tan retro, tan manteniéndolo intacto, ¿no? Me pareció ya una obra realmente exquisita. Sí, es antro el Puerto Urraco. Sí, sí. Yo creo que el ayuntamiento debiera de sponsorizarlo. El ayuntamiento. Pues como siga así el bar, que se lo están cepillando bastante, yeah. No sé cuánto durará, que yo parece ahora sí. Mismo hay muchas bombas nucleares por allí sueltas, ¿no? Y muchos nabos creciendo, como el nabo este, que yo no sé, el Klaus tenía una afición fálica por poner allí su gran... El de Foster, que tenéis sí, implantado ese, ese. Al lado de la autopista. Pero ahí va la cosa, ahí acaba la diagonal que han estado cortando esta tarde, mira, hablando de... todo me viene así, la Nissan, los trabajadores de Nissan han cortado la diagonal hace un ratito. Me venían diciendo eso, yo no lo he visto. Es de las veces que más me ha gustado tardar una hora en cruzar la diagonal y de mira, por lo menos hoy tiene algún fundamento. Vamos con un clásico aquí, de Fugitivos del Paraíso. La copa de los lamentos se te ha gastado ya. La última lágrima vuela en silencio, ya no te queda más. Aquel imbécil que dijo querer es poder, ni darte ahí tan tirado. Mover el culo es difícil cuando la impotencia te atrapa, aunque también la rabia quema en el cuerpo, agrieta los muros, aprieta el detonador. La mala leche sin duda un buen camino a seguir. Es la hora, agarra la suerte por la solapa. Salta el vacío, grita el silencio. Agarra la suerte por la solapa. Salta el vacío, grita el silencio. Desde el centro de un huracán. Desde el centro de un huracán. Desde el fangro de este huracán, grita por ti. Grita el silencio. Agarra la suerte por la solapa. Salta el vacío, grita el silencio. Desde el centro de un huracán. Desde el centro de un huracán. Desde el centro de este huracán. Grita por ti. Thank you. Bueno, pues fuera micros estábamos hablando de los gazteches, ¿no? Que es una de las particularidades del País Vasco que no es tan particular, ¿no? Porque casas ocupadas, espacios así liberados existen por todos lados. Acá también hay una gran presión con eso. Ahora mismo parece que se quiere dar el último zarpazo, ¿no? A la ocupación en Barcelona, que durante unos años parecía uno de los bastiones que había. Allá, ¿cómo está la situación? Que vosotros os seguís moviendo, ¿no? Bueno, hay dos niveles. Uno de gazteches antiguos que han conseguido, a base de muchísimo trabajo, de muchísima mano izquierda y derecha, conseguir estabilizarse, y estamos hablando del gazteche de Tolosa, de Bomberenea en concreto, que es un gazteche que en estos momentos tiene un sello editorial, que tiene una sala de ordenadores impresionantes, donde se dan todo tipo de cursos de ordenadores, donde tiene un estudio de grabación, donde está implicadísimo en todas las actividades del pueblo, y la verdad que hay esta serie de gazteches que han ido estabilizándose a base de mucho curro y de mucha mano izquierda y derecha, o sea, de utilizar mucha inteligencia para que el sistema no los arrolle, ¿no? Porque eso también yo creo que es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay un momento en la vida en que uno va de cabeza contra el muro, y de cabeza contra el muro normalmente solo se consiguen chichones. Entonces hay que aprender a usar la navajita y hacerlo despacito, y por un costado y ahora por el otro, porque si no, evidentemente hay que saber siempre con quién se juega uno los cuartos. Y si es con el poder contemporáneo, pues tienes todas las de perder si no lo haces de forma muy inteligente, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en Euskadi se ha aprendido después de recibir mucho, y hay unos cuantos colectivos que están trabajando en esta línea y están consiguiendo cosas muy interesantes. Otros también, la verdad que se están cargando también historias de ocupadas y demás, ¿no? Pero hay un grupo de gente que está saliendo a flote, tirando para adelante y implicando a pueblos enteros, con lo cual tienen la subsistencia garantizada, ¿no? Pero sí, ha sido una lucha dura. Eso que comentas me recuerda, hay que recordar, ¿no?, que el Ateneo de Valcarca, que es uno de los espacios aquí de conciertos, también de ensayo de bandas, donde nació un sello como Propaganda Perfect, que es uno de los sellos independientes de Cataluña, pues está amenazado de desalojo ahora en estos días. Ajá. Entonces que la gente anda atenta por ahí, porque no sé si es la convocatoria este fin de semana, el 28, 29, ahora mismo no... Creo que ha vencido ya la orden de desalojo. Ya venció y no han desalojado. Y de momento no, porque bueno, es lo que suelen hacer, ¿no?, que no desalojan el primer día, porque es cuando la gente puede estar más preparada para responder, sí, o para estar allí resistiendo, y a la vuelta de semana y pico, a las 4 de la mañana, pues aparecen un montón de cerdos de estos. Y ahí es una pena, porque es uno de los espacios de conciertos que se mantiene, donde ensayaban muchas bandas, y que tiene un pordonazo de años, ¿no? Tiene, bueno, ha pasado por muchas años, ha pasado por sí, muchas cambio épocas, de nombre. Pero tiene un pordonazo de años, o sea, así está la cosa por aquí también. Bueno, víctima de un plan urbanístico también que quiere poner el barrio bonito. Sí, va un parque allí, es lo cachondo, que tampoco, bueno, claro, van a hacer un parque, no van a hacer un parking subterráneo en un rascacielos ni tal. Ya, es lo que tiene de tener una ciudad tan Barcelona y tan mona. Sí, lo que pasa es que parques la verdad que le faltan bastantes aquí, porque tenemos más cemento que otra cosa. No, han declarado el monte parque y ya está. Sí, sabes que contaban hasta el verde que hay en el tranvía, el ayuntamiento lo contaba como zona verde para salir en los estándares internacionales y decir qué que éramos una ciudad muy verde. Qué bueno, acá. Qué bueno. Y los tiestos. Los tiestos, sí. Y la hierba que hay por ahí por los balcones. Sí, da gusto pasearse por algunos barrios en esta época que está florida y hermosa Barcelona. En fin. Qué grande el Cáñamo. Hermoso, qué hermosura. Barcelona, cultura. Una cosa, Francis, a mí sí me gustaría que contaras, porque no sé si vosotros conocéis, qué es lo que Francis y Doctor Deseo lían la Noche de Reyes, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis? Yo es la primera vez que... O sea, sí que hay grupos que tocan Noche de Reyes, Noche Vieja, Noche Buena, pero sí que me parece interesante un poco la propuesta que tenéis. Bueno, nosotros tenemos una costumbre en nuestra forma de funcionamiento. Nosotros sacamos un disco y hacemos una gira que consideramos la adecuada, que suele ser unos 50 conciertos máximo, para precisamente poder subir al escenario y entregarlo absolutamente todo y no convertirnos en los funcionarios de la música. A partir de aquí desaparecemos. Durante un año desaparecemos de lo público, todo lo que sea escenario, todo lo que sea entrevistas y demás, y nos dedicamos exclusivamente a ensayar, a preparar un disco nuevo y hacerlo, y a evolucionar un poco como personas al margen de escenarios y demás, ¿no? Entonces, el último concierto de la gira siempre procuramos que sea algo especial, y lo hacemos la Noche de Reyes en una sala grande ahí en Bilbao, en la Sala Santana, y hacemos algo muy especial, que la gente entra pues a las 12 de la noche y puede estar hasta las 9 de la mañana. Nosotros hacemos un concierto muy especial con distintas partes, donde podemos tocar con todos los colaboradores, por supuesto, que hemos tenido durante tiempo, con todo tipo de amigos, en versiones acústicas, eléctricas, más cañeras, más suaves. Vendrá un grupo colaborador este año, que es la prima Yanis, que es un grupo que hace versiones de Janis Joplin flipantes, muy bailable, tanto para bailar, agarrado como a lo suelto. DJs divertidos, tendremos una chocolatada, la gente tendrá dos copas gratis toda la noche y podrá estar allí toda la noche divirtiéndose y conociéndose la gente más próxima al grupo, pudiendo un poco también entablar relación tanto con nosotros como entre ellos, ¿no? Y la verdad que procuramos que será eso, la noche mágica del deseo, y procuraremos que así sea, ¿no? Que sea una noche mágica, ¿no? Y será la forma de despedir la temporada, y a partir de ahí desapareceremos de nuevo hasta generar un disco nuevo, ¿no? Bueno, pues ya lo sabéis, los que estén por Bilbao aquellos días o los que se quieran escapar, ¿no? Y aparte, recordar que estamos aquí también porque este fin de semana tocáis en Barcelona, que lo hemos dicho al principio del programa, pero para los que escuchen ahora, este viernes a las 9 de la noche en la sala KGB, en el barrio. Sí, además que en KGB sobre todo, hemos tocado ya dos veces. Y la verdad que para mí me parece una sala especial, ¿no? Por sus recovecos, por su escalera de caracol, para nuestra historia, nuestra forma de entender la música, o el escenario, que tiene algo también de cabaret, tanto del cabaret alemán de entreguerras, como del cabaret del paralelo antiguo, ¿no? Algo de ambos tiene, como también puede tener algo de J-pop, es un sitio perfecto, ¿no? Entonces pensamos que yo tengo unas ganas increíbles de tocar precisamente en KGB. El Mondo Caníbal no la conozco, estará bien, pero de momento KGB me apetece muchísimo y estamos seguros que van a salir chispas. Bueno, pues esperemos que llenéis en los dos sitios, ¿no? También el Mondo Caníbal, ¿a qué hora es? Los que vengan, ¿no? Fijo que se van a divertir. ¿El Mondo Caníbal es a las 8 o a las 9? No, es más tarde. A las 10 y media. Eso. A las 9:30 en KGB y el sábado en Mundo Caníbal a las 10:30. Y eso, y el que quiera puede comprarse la entradita en la Torna o en el Basarri, que también se aprovecha para tomar la cita, ¿no? Uh-huh. Sí. Ah, en la Torna o en los Calechea. Vale. Y ahí va, no sé, ¿tienes algo más tú? Se puede ir a tomar unos pinchos que están de lujo. Intentar levantar la piedra esa que hay. Y tocar la chalaparta, que también la tiene. Sí, sí. Tienen una piedra que es el récord de levantamiento de piedras, o sea, que parece de cartón piedra, pero es de verdad, es, o sea, la auténtica de 300 y pico kilos. Que la empujas así y no eres capaz ni de moverla. Que sea un perurena o alguien por el estilo, ¿no? Pero vamos, sí. Bueno, a las 5 de la mañana, si nos ponemos a ello, quizá meneemos un poquito. Hostia, cómo se nota que eres de Bilbao, ¿eh? Ya te aquí, soltando en un momentito todo, ¿no? Yo no, yo soy zamorano y la cosita va más justa, no tiramos tanto. Bueno, yo soy hijo de castellanos también, ¿eh? Bueno, pues vamos cerrando un poco. ¿Qué más conciertos hay? Por si acaso alguien está diciendo, pues no puedo ir al... Sí, eso, dinos la web también que estamos hablando. Bueno, la web, y para cualquiera que quiera tener información sobre Doctor Deseo, es muy sencilla, que pongan Google Doctor Deseo y es doctordeseo.com. Sin más, ahí podrán descargarse videoclips. Es un nombre que puede invitar a que te salgan muchas más cosas si miras en Google, con el deseo. Sí, y tal, pero y cual, con Doctor seguro. Deseo, ¿no? La verdad que yo miro unas cuantas páginas así de, y no hay ninguna que se cuele. Aunque nosotros mismos tenemos también algo de pornografía. O sea que tampoco habría que irse muy lejos para encontrarlo. Entonces, que entren en doctordeseo.com y ahí pueden descargarse canciones, tener todo tipo de información, ver videoclips del grupo y demás, ¿no? Y los conciertos inmediatos antes de terminar la gira tenemos en Viana, que es un pueblo navarro pero próximo a Logroño. A Burgos primero. En Burgos tocamos eso, en Burgos tocamos el día 6 de diciembre. Va a pasar un frío. Pero sí, un frío. Sí, pero bueno, estamos acostumbrados. Llevamos un mes con lluvia y frío en Bilbao. Pero sí, Burgos tiene su coña. Luego tocamos en Bomberenea el día 12 de diciembre, que es el Gasteche de Tolosa. Madrid, 20 de diciembre. Ah, en Madrid el 20 de diciembre, en la sala Heineken. Ya. Menos mal que me apunta aquí Carola, porque estas cosas, las fechas. Parece mi grupo, tío. Y bueno, y luego ya acabaremos el 5 de enero en... No, el 27 en Viana. El 27 en Viana, eso que está al lado de Logroño, pero que es Navarra. Pierde una, ¿eh? Sí, qué profesionalidad. Eso menos mal que esa. Veo que, que te llevan a los conciertos. No, a veces me llevan y voy, pero vamos, lo de las fechas siempre ha sido bastante nefasto. No es tu trabajo tampoco, ¿no? No es mi trabajo. Tu parte me cuesta parir canciones y defenderlas. Menos mal, ¿no? Tengo para encima tenerme que recordar las fechas. Si después de tantos años tuvieras que seguir haciendo tú las reservaciones, los bolos, el tal, el cual... El hotel, no sé qué, furgo, pipa, tal... No iba a dar abasto. No, aparte que coño, tiene que currar más gente, joder. Que se reparta un poquito la cosa. Pues vamos con otra canción y vamos cerrando, que también es tarde y tenemos que... saliendo. Recordamos a la KGB viernes, Mundo Caníbal sábado en Sardañola, a las 9:30 aquí en la KGB, ¿no? Sí, 9:30, si quieren realmente algo especial y pasar una noche mágica, que vengan. Yo... Que nadie va a salir indiferente. Te pareces madrileño, tío. Vaya acento que te ha salido, madriles, ¿sí? Madre de Dios. Estar al lado vaya tuyo, ahí, ¿no? Gamberra. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en Radio Bronca. Y bueno, espero que el año que viene, cuando paráis el nuevo disco... estéis también por aquí. Sí, eso seguro. Nos despedimos entonces ya. Tú que tienes los controles ahí, nos dices ya. No, para nada. Si quieres. Escuchamos el tema. Escuchamos claro. El tema y nos despedimos después. Venga, dale. Ternura y misterio. Bueno, pues nos tenemos que ir, pero primero aprovechamos para convocar yo aquí de Infiltrado de Radio Contrabanda, la radio hermana y libre de Barcelona. Iba a convocarlo yo de todas maneras, Y recordar que después del concierto del Doctor Deseo en la KGB el viernes podemos seguir del Fiestorgo en el, la sala en la Reina de África, en Calle Bolívar, ahí en Gracia, al ladito del ESEPS. Detrás del Ateneo Popular de Valcarca. Celebrando la fiesta de cumpleaños del Rizoma Malinowski. Los 5 añazos creo que hacen de un programa de contrabanda de antropología, que hacer radio y antropología es entretenidos o es soltar unos tostones longitudinales de 7, pero bueno, ahí van. No tiene por qué, ¿no? Sí, sí, sí, está muy bien, los de Rizoma. Y la Reina de África, pues siempre buen ambiente y acogedor también, pequeñito. Y, y hasta que el cuerpo aguante, que es lo bueno. Uh-huh. ¿Rizoma se llama el programa? El Rizoma Malinowski. Joder, que encima habrán leído a Deleuze y Guattari. Sí, hay, uy. Liberazo. Sí, sí, por sí. Ahí van los tiros. Desde luego, los que ponen nombre a los programas no tienen perdón de Dios, Todavía quiero saber yo por qué le pusieron a este lo de la invasión de los bárbaros. ¿Por qué le pusimos eso? Pues porque éramos dos bárbaros entonces, cuando lo empezamos. Ahora, ¿cómo es la invasión de las florecillas y los pajaritos? A que te quita el micro. Si travesé una cuadrilla de jodidos hippies en Barcelona, tampoco os vais a extrañar ahora. Ahí está la cosa, ahí está la cosa. Algo queda de Conan. Tienes bastante razón. Muchísimas gracias, Francis. Muchísimas gracias, Carola. Y muchísimas gracias por tu presencia. Se me ha olvidado el nombre, como no has hablado. Mónica. Pues oye, larga vida y buenas noches, Norzo. Y eso. Siempre acabo así. Yo siempre digo que la gente escuche radios libres, que apague la televisión y que si puede que la tire por la ventana con un poquito de cuidado. Incluso que si no, se masturben, que es bastante más divertido. Incluso que escuchar una radio libre. ¿Para qué vamos a quitarte la razón? Bueno, pues 104.5, Radio Bronca, Radio Libre. Os dejo con Donde Acaban las Palabras Enteras, que antes he puesto un trocito. Y además a mí es la que más me gusta del disco. Y nos vemos en el concierto. Y a ver si le doy. Le quito al ordenador. Respóndeme ahora. Bueno, salud y bronca. Hasta el martes que viene. Sutil de tu cuerpo, cada día es distinta y mejor. Busco a ciegas secretos, palacios perdidos que alumbren las puertas del cielo. Lengua, saboreando el placer de las cumbres, que se desliza golosa en tu abismo. Valle de las tentaciones, misterios gozosos, espuma de mar y pecados. Este juego empieza donde acaban las palabras. En tu piel hay respuestas a preguntas que solo se pueden soñar. Acariciar con la vista, bailar con los dedos, llorar por tus poros en tus labios temblar. Deshacerme en tu vientre, sentirme pequeño y tan grande a la vez. Deshacerme en tu vientre, sentirme pequeño y tan grande a la vez. Brillan tus ojos hacia horizontes que nunca se alcanzan. La llave, los milagros, caricias de sol. Respiro en tu boca, estás dentro de mí. Este juego empieza donde acaban